vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Buenas noches, estimados oyentes. Son prácticamente las 9 de la noche del jueves 8 de diciembre. Inicia su transmisión el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este es nuestro programa nocturno que hasta la semana pasada lo emitíamos los viernes por la noche y ahora en la reprogramación lo haremos los jueves por la noche, a las 9 de la noche, como hoy. Pero luego lo grabaremos y también lo retransmitiremos en un programa nuevo que iniciaremos esta semana, los domingos a la mañana. A golpe de 11:30 de la mañana estaremos reproduciendo nuevamente este programa. Este programa lo realizamos conjuntamente con Marina Salvático, una vieja amiga y compañera de estudios, y el título Música, Literatura y Vida se corresponde con las tres cosas, con la música, con la literatura y con la vida, y la vida principalmente referenciada por ahora a nuestra infancia y adolescencia compartida en Capilla del Monte. Por eso la vida está representada por un conjunto de postales que vivimos, que sentimos, de gente, de anécdotas, de historias, de lugares, de ese pueblo misterioso y sugestivo que es Capilla del Monte. Así que ya mismo procedo a llamar a Marina por Skype, que por esa vía ella desde su casa participa del programa, y yo desde aquí. Así que estoy llamando a Marina. Sí, muchacho. Estamos conectados, Marina, estamos al aire, así que vamos a iniciar hoy nuestro programa. Voy a cortar con la cortina musical y vamos a, si vos me decís que estás lista, a arrancar nomás. ¿Estamos? ¿Cómo no estamos? Entonces vamos con nuestro copete anuncio del programa. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, ya ahora sí estamos en condiciones de iniciar realmente nuestra conversación. Y ante todo le vamos a aclarar dos cosas a nuestros oyentes. Una es que hemos innovado la fecha del programa, hemos pasado a los jueves por la noche, pero con la retransmisión del mismo en su forma grabada los domingos al mediodía. Así que va a estar duplicado este programa para que lo escuche más gente. Y esto quiere decir que nosotros, al menos, consideramos que es un programa importante de nuestra emisora El Sitio. Y el segundo aspecto que queremos aclarar es que hemos decidido otorgarnos roles en el programa. Digamos, no ser ambos iguales o equivalentes. Roles quiere decir yo juego un papel y vos jugás otro, y esto es un poco como en el teatro, los roles pueden intercambiarse, pero en cada programa uno juega el rol de conductor y el otro de partícipe, de consultor, de intelectual al cual uno le haga preguntas, etcétera, etcétera. Por derecho a mí me toca ser el conductor, pero hoy puede ser que otro día lo seas vos. ¿Qué opinás, Marina, de este juego de los roles? Me gusta el juego de los roles y me gusta hacer la preguntona ahora. Me parece muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el programa diciendo lo siguiente. Hemos, en los últimos programas, las postales de Capilla del Monte han recorrido diferentes temas. Marina hizo una descripción muy linda de algunos lugares como Pueblo Encanto, una construcción española, digamos, morisca muy interesante que hay en Capilla del Monte, que ahora se llama Pueblo Encanto y antes Villa Firma. Ese fue motivo de abrir un camino que lo vamos a tener que seguir transitando con otras mansiones importantes que tienen historia en Capilla del Monte. Ese es un tema, digamos, de investigación que estamos haciendo, tratando de reconstruir historias. Y el segundo tema fuerte que hemos tocado con nuestras postales, a donde también le tocó a Marina jugar un rol importante, por eso ahora le voy a empezar a hacer preguntas o pedirle que nos cuente cosas, es cuando nos metimos al costado del Uritorco. Porque déjenme decirles algo, el programa de hoy va a estar dedicado principalmente a la espalda del Uritorco, porque... ¿Ustedes creen que el Uritorco, vos qué pensás, Marina, el Uritorco tiene espalda? Bueno, yo en un momento dije que iban a protestar del otro lado, del lado de Jesús María, de Onda Mira, porque nosotros nos atribuíamos el frente. Vos me hiciste notar que en realidad está ya instalado de esa manera y toda fotografía del Uritorco está hecha de capilla. De cualquier modo, quiero decirle a la gente del otro lado que los respetamos y no nos apropiamos de todo el Uritorco para nosotros solos, ¿no? Pero del otro lado, vamos a ser claros, ¿no? Del otro lado la gente está un poco más lejos también, ¿no? O sea, la espalda del Uritorco tiene un montón de serranías atrás que hace que los pueblos más cercanos, que pueden ser Ascochinga, Jesús María, estén lejos, no lo sienten tan suyo el Uritorco como sí lo siente Capilla del Monte, que lo tiene a 4 kilómetros del centro de su pueblo, ¿no? A la vista desde cualquier punto del pueblo. Claro, y el Uritorco tiene un frente, el Uritorco de frente es el Uritorco, pero también tiene una espalda, porque todo lo que tiene un frente tiene una espalda. Entonces, hoy, en el programa de hoy, nos vamos a ocupar un poco de algo que es curioso, ¿no?, que pocas veces se escuche. Vamos a hablar de la espalda del Uritorco. Pero antes de meternos con la espalda del Uritorco, vamos a recordar que en programas pasados estuvimos al costado del Uritorco, en la zona del famoso y hermoso Valle de Ongamira. Y vos, Marina, hay dos grandes historias surgieron de ese valle. Por un lado, la tuya, con un poco el final de las tribus comechingonas que habitaban el lugar, sí, el triste final. Y por otro lado, a mí se me ocurrió contar una historia de la infancia de un par de castillos que pertenecían a una familia de ingleses, una señora grande, una inglesa, y un conjunto de hijos que siempre tuve la duda desde el otro programa si eran 8 u 11 hermanos. ¿Pero quiénes eran estos ingleses? ¡Ay, qué pregunta! He estado buscando en toda la web algún dato preciso sobre quiénes eran estos ingleses. Yo la última vez que vi a un inglés de estos, me lo encontré de alpargatas negras jugando al truco en el bar de la Gruta de Ungamira, junto con los criollos. O sea que era un inglés totalmente asimilado y hablaba cordobés básico, digamos, ¿no? Comechingón genérico. De modo que quizás los rastros de su estirpe inglesa le habían quedado muy atrás en el tiempo. Pero cuando yo era veinteañero, pero cuando yo tenía 11, 12 años, que iba ya al Valle de Ungamira y nos metíamos a hurtadillas en el campo de los ingleses, porque ellos lo defendían a tiros el campo, no querían que nadie pase, porque yo te digo que alrededor de los castillos habían unos bosques hermosos de nogales, almendros, había codornices en el suelo, y como había una hojarasca muy gruesa caída de esos árboles, ahí andaban las martinetas, que seguramente las trajeron de Europa. Las martinetas son unas perdices grandotas, gallináceas, que no se dan espontáneamente en las serranías de Córdoba. Nosotros salíamos a cazar perdices, éramos unos asesinos seriales de avecillas. ¿Y cuál era la tentación? Ir a cazarle una martineta al bosque de los ingleses. Entonces nos aproximábamos a hurtadillas por el bosque, pero generalmente teníamos que salir corriendo porque aparecía algún inglés con un arma más poderosa, que era un Winchester, y nunca nos dispararon, por supuesto, pero nos gritaban que no fuéramos, ¿no? Y bueno, nosotros... ¿Y ustedes que tenían ondas? No, nosotros íbamos con escopeta, pero las escopetas llegan a 50 metros de distancia y un Winchester te puede pegar un tiro a 300 metros. Esa era la diferencia. Bueno, lo cierto es que esos castillos eran espectaculares y yo no sé cómo se llamaba esta familia de ingleses y a qué se dedicaban y por qué hicieron esos castillos ahí. Esta es una parte de la historia que vamos a asumir el compromiso de tratar de averiguarla, porque tenemos muchos contactos en Capilla del Monte y hay mucha gente que ha estudiado la historia de Capilla. Y puede ser que alguien tenga esta información que a mí, la verdad, me preocupa que me falte, porque fue parte de las fantasías de mi infancia y de mi adolescencia, ir y visitar esos castillos. De Bambi, a lo mejor algún oyente nos puede ayudar, algún oyente de Capilla del Monte que estando viviendo en el pueblo tenga más pistas que nosotros. Sí, lo raro, Marina, es que mi papá, el negocio de mi papá, era el que le suministraba todo a estos ingleses. El camión del negocio de mi papá iba una o dos veces por mes a estos castillos a llevarles mercadería. De modo que tendría que estar hasta registrado el nombre en el negocio de mi padre, pero yo con todo eso perdí contacto hace más de 40 años. Qué sé yo dónde quedó todo eso, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, pero eso es la historia de estos castillos que ahora, para cerrar el temita de los castillos, se han convertido en tremendos spa, hoteles de lujo que se llaman Dos Lunas y que son aptos para el turismo, en un lugar que es realmente excepcional. La belleza de ese valle que hay tras la gruta, porque eso está situado exactamente al norte, atrás de las rocas rojas grandes de la Gruta de Ungamira, como un kilómetro y medio atrás de la gruta, se abre un nuevo valle que es mucho más lindo que el valle principal de Ungamira, y ahí están instalados esos castillos, que para entrar el camino de entrada está pasando la Gruta de Ungamira como yendo hacia el lado de Santa Catalina, más o menos a 2 kilómetros de la Gruta de Ungamira, sale un camino lateral sobre la mano izquierda que conduce directo a los castillos. Esto ahora será el Hotel Dos Lunas. No he ido en los últimos tiempos. Estás trabajando como un buen promotor de turismo, ¿eh? ya estoy por ir. Esta gana debe ser caro, ¿eh? Bueno, pero ahí también sucedieron cosas lindas y cosas feas. Vos contaste algunas muy feas de los comechingones, ¿no? ¿Tenés algo para agregar de eso? Sí, insistir mucho en, no sé, el gran respeto que a mí me produce, que al leer todas estas cosas, conocer a un pueblo que nos antecedió y a su coraje. Lo que quería también decir es que Pablo Neruda, cuando estuvo visitando la gruta de Ungamira, él dijo, este es el lugar más triste del mundo. Y en realidad fue muy exacto, porque incluso los propios comechingones designaron a uno de los montes, que el Calchac, no me acuerdo bien el nombre, que en quechua significa lugar de la tristeza, ¿no? Uh-huh. Fue la extinción de toda una cultura. Y bueno, yo lo lamento verdaderamente. Bueno, una extinción muy violenta, porque les vamos a recordar a los oyentes que los últimos sobrevivientes que quedaban arriba de ese gran peñasco, que es este cerro que pasó a llamarse el Cerro de la Tristeza, asediados por las enfermedades y por los españoles que los estaban tiroteando desde abajo, sabiendo que iban a ser derrotados, decidieron sacrificarse, y todas, mujeres, niñas y ancianos, se arrojaron por el precipicio y terminaron con su propia vida y con la guerra. Ese fue el final. Es de mencionar también que en la cultura comechingón y en todo su modo de vida, lo que destaca es que no eran guerreros. Ellos eran un pueblo muy apacible, a pesar de que tenían un aspecto que impresionaba, porque, como ya dije antes, eran altos, barbudos, seguramente para el extraño que los miraba debían ser temibles, pero no lo eran. Eran hombres y mujeres, ¿no?, que vivían su vida de familia, de tribu, de cosecha y de tejidos, con toda tranquilidad, pero solo se volvían guerreros cuando eran amenazados. Eso también es muy honorable, ¿no? El pensar que ellos hubieran recibido con dignidad al español, si es que el español no hubiera venido a robarle su tierra, a robarle los bienes de la tierra y atacarlos como hicieron de entrada, ¿no? Uh-huh. Por eso cada día los respeto más. Bueno, muy bien. Con esto damos por terminado un poco el repaso de esa recorrida por el Valle de Ungamira que hemos hecho. Y eso sería el costado, visto de frente, el costado izquierdo del Uritorco. Porque estamos trabajando con qué tiene a la izquierda, qué tiene a la derecha. Si uno se sitúa en Capilla del Monte y mira el Uritorco, y consideramos eso, como debe ser, el frente del Uritorco, bueno, al costado izquierdo nos vamos para la zona de Ungamira, al costado derecho nos vamos para la zona de los Cocos y de la Cumbre, y hacia la espalda, pero bastante atrás, nos vamos nada más ni nada menos que al lugar donde en el siglo XIX transcurría realmente la historia y la vida. ¿Por qué digo la historia y la vida transcurría a espaldas del Uritorco? Porque adelante del Uritorco no había nada todavía, no estaba el ferrocarril, no estaba la carretera, existirían algunos caseríos, pero no había pueblos, no había comunicaciones. El único pueblo importante que había en lo que luego iba a ser el Valle de Punilla era Cosquín, que era también una estancia, una gran estancia que por lo tanto tenía un caserío alrededor. Pero lo que hoy entendemos como Capilla del Monte, y podría haber habido algún caserío por ahí con alguna pequeña estancia complementaria dependiente de la de Cosquín, váyase a saber, o dependiente de Cruz del Eje o de la Candelaria, que está también por la zona. Pero hasta el año 1900, que se inauguró el ferrocarril en el Valle de Punilla, prácticamente Punilla no existía como tal. Por lo tanto, el frente del Uritorco estaba despoblado, mientras que... Perdón, creo que viene a propósito que, fíjate vos que he leído que Cosquín y Capilla del Monte fueron las primeras comunas del Valle de Punilla, o sea, las primeras poblaciones incorporadas a la vida civil, ¿no? Aún siendo Capilla tan joven al lado de Cosquín. Por eso debe ser nuestra fuerte deformación democrática, ¿no? Nos criamos, nos creamos en un pueblo muy institucional. Bueno, entonces, ahora sí vamos a meternos, a empezar a meternos en la espalda. Pero primero nos vamos a la espalda lejos, a todo ese territorio que recorría nada más ni nada menos que el Camino Real. El Camino Real que venía desde el Alto Perú a Buenos Aires, venía por la espalda del Uritorco. Ahí se unían todos los pueblos que iban integrando el Camino Real. Por ahí subían y bajaban los conquistadores primero, los ejércitos libertadores después, y luego las montoneras gauchas peleando entre unitarios y federales en todas esas poblaciones siguiendo al Camino Real. De modo que cuando decimos que en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, la vida estaba en las espaldas del Uritorco, estamos diciendo una verdad. Pero para poner un pequeño intervalo musical, vamos a escuchar una chacarera de Carlos Di Fulvio, que justamente habla un poco de esa región, de los pueblos y de la historia de lo que sucedía a espaldas del Uritorco. Vamos con Carlos Di Fulvio y Campo Afuera. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, un campo afuera. Campos de la rudita monteada, fue tulumbale de encontrar. Linda su bata de percal, y la doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi, por ser montaraza. Unos tizones de leña mansa, aroma mal. Con su olor, unos gajos de tala que supe cortar. Mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. En la tierrita suelta el barrer, en las alpargatas, entre los montes subió la luna al rumbo. Como nube en el aire quedó, que polvadera, hojita y tala, flecos de luna. Mimosa que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y la niña quisiera bailar como lo hace. Date el viento y una manito en la cara. Ver es un vaivén parecido al del sauce y al timbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del mundo. Hemos escuchado Campo Afuera, interpretado por Carlos Di Fulvio. Se han producido algunos ruidos inesperados, pero sepan disculparnos. Es porque estamos usando este sistema combinado de Skype junto con la transmisión directa y a veces no podemos evitar esta perturbación. Nos está faltando incorporar un dispositivo que filtre un poco los sonidos externos que entran por el micrófono abierto mientras estamos transmitiendo música. ¿Algo sucedió, Marina, que sentí mucho ruido en tu zona? No, sí comenzó a funcionar un aparato de un vecino, me parece que puede haber el rumor de un motor, pero ignórenlo, por favor, en todo caso. No, pero se caían cosas, golpearon cosas, ¿no? Vos tenés, tenés que tener cuidado porque tu micrófono está abierto, entonces cualquier golpecito que des suena con fuerza acá, ¿no? Porque debido al uso del Skype tengo que ponerle a la música mucho volumen para que salga bien el sonido, y eso hace que se amplifique también el volumen de nuestros micrófonos. Pero bueno, volvamos. La gente no sabe disculpar porque esta es una emisora totalmente artesanal y, bueno, en la parte técnica obviamente no estamos equipados como las grandes emisoras. Muy bien. ¿Cómo te cae el hecho de que el Uritorco tenga espalda? ¿Y qué te imaginas que hay en la espalda cercana del Uritorco? O sea, uno, si se asoma por el Uritorco para el lado de la espalda, ¿qué ve, Marina? ¿Vos te acordás? Poco lo frecuenté, hace muchos años que no voy, pero en mi imagen se ve un hermoso valle muy fértil, muy muy verde, entre formaciones rojizas. No puedo describirlo más en este momento. Sí, me gustaría que hablaras vos, que sabes más del tema, de lo que eran las huertas malas y lo que eran los frutales. Antes de ir a recorrer el Camino Real, que por otro lado, el Camino Real, recién cuando vos decías que baja desde el Cusco y llega hasta Buenos Aires, yo me di cuenta que siempre lo pienso desde aquí hacia el norte, ¿no? Nunca desde el norte hacia el sur, ¿no? Era un camino de ida y vuelta, pero para la visión mía no tiene tan... ¿Qué pasa? Que sería bueno que lo dijeras. Estamos hacia Buenos Aires. ¿Cómo? No te escuché lo último. ¿Dónde continúa el camino real hacia el sur? Sí, algo pasa con tu micrófono que como que se entrecorta. ¿Se te ha movido algo? No. Ah, bueno. No, le acabo de subir el volumen. Okay, en realidad el camino sube y baja, y en aquellos tiempos seguramente que eran mucho más los que venían del norte para el sur, porque la colonización vino de arriba, ¿no? Vino del Alto Perú hacia esta zona, de modo que fue más un camino de bajada que de subida, ¿no? Ya después se hizo de doble mano, digamos, ¿no? Claro. Sí, a mí me llamó la atención la mención de que bajaba hacia Buenos Aires, y entonces me pregunté cuál sería su traza. Ya lo veremos. Bueno, desde Córdoba a Buenos Aires no había una traza. El Camino Real llegaba prácticamente hasta Córdoba, ¿no? Y de acá hacia el sur no sé muy bien cómo era, pero ya habría caminos un poco más elaborados, ¿no? Pero no importa. Vamos ahora, yo me voy a subir ahora al Uritorco y voy a dar una panorámica de lo que hay atrás del Uritorco. ¿Qué hay en las espaldas del Uritorco? ¿Y qué te parece si... Yo hablo un poco de la leyenda del Uritorco, la leyenda de su nombre, como para que después nos pongamos Me parece perfecto. Es muy muy linda, como todas las leyendas, ¿no? Las leyendas son algo muy hermoso porque son parte del folclore de un pueblo y muestran qué ansiaban, qué querían, qué veneraban los hombres, y cosas que a veces no están en la misma historia, ¿cierto? En el Uritorco, bueno, hay varias versiones, precisamente porque la leyenda depende de la tradición oral, no es algo que venga escrito y se transmita así, se transmite de boca en boca y cada uno agrega o saca algún matiz, ¿no? Pero básicamente todas las versiones coinciden en que había un comechingón, que era muy joven, muy fuerte, y estaba enamorado de la hija de un hechicero. Esa chica se llamaba Calabalumba, y era, según él, muy hermosa. La vio vestida con la clásica ropa del comechingón, una falda de lana, la camisa adornada con caracoles, con el cabello en una trenza, con colgantes de metal. Era una belleza cantarina. Él la siguió, ella se escapó, pero él se había enamorado. Entonces la buscó, la encontró y ella lo aceptó. El problema que tenían era que el padre de ella nunca iba a aceptar esa relación, y ella lo sabía, pero también no quería renunciar a su amor. Entonces una noche decidieron huir juntos. Pero como el papá de ella era un hechicero, él se convirtió en una figura demoníaca que los perseguía siempre, no importa dónde se ocultaran, entre los árboles, en cuevas, el demonio siempre los encontraba y los acosaba. Hasta que un día se encuentran frente a frente con un jaguar que tenía ojos de hombre, rugía, los amenazaba. El hechicero, que era él, el jaguar, los condena y entonces lo obliga a él a tomar la forma de un cerro, y a ella la transforma en un río. La naciente de ese río tiene lugar en el mismo cerro. Entonces, este joven indio, que se llamaba Uritorco, queda para siempre obligado a soportar esa quietud, y su amada, que se llamaba Calabalumba, se convierte en un río que nace del mismo Uritorco. Entonces al río Calabalumba se lo veía como el llanto del cerro, que como un manantial, digamos, surgía de la piedra de la montaña. Yo aquí hago una acotación. Nosotros conocemos la toma y el cañito de agua mineral que brotaba del pie del Uritorco, donde siempre íbamos a tomar agüita mineral, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Y otra leyenda similar, porque, como digo, son versiones que rodaban como las piedras del río, como el canto rodado, una versión, otra versión, era que hace muchos siglos había una tribu de comechingones cuyo cacique era muy pacífico, se había casado con una india y vivían llenos de amor, habían tenido varios hijos, entre ellos dos niñas mellizas, y el cacique de otra tribu vecina, que estaba envidioso, le quiso robar la mujer a este cacique feliz, que se llamaba Timbu. Entonces luchan, pero el demonio lo vence y lo mata. Entonces quiere apropiarse de la mujer, de la viuda. Entonces ella lucha para evitarlo, y él, al no poder vencerla, lo convierte en el Uritorco al cacique, al cacique, y a ella en un agua cristalina que se le escapa permanentemente porque va saltando entre cerros y quebradas. Y ese es el río Calabalumba. Y las hijas mellizas de ese matrimonio fiel son las gemelas, que nunca se alejaron de sus padres muertos. Así es como, dice la leyenda, el Uritorco, transformado en el actual cerro, siguió protegiendo a su pueblo, porque lo protege permanentemente a todas las zonas, las tempestades, de las ventiscas, ¿no? Y el Calabalumba sirvió para refresco y alegría de la tribu. Esta última parte la menciono, sobre todo en el aspecto de la protección, para dar lo que no sé si es mi propia leyenda, pero es lo que yo quiero ver, y es al Uritorco como un gran padre protector, y a las gemelas como una madre amante y tierna. Muy lindas las leyendas, muy lindas. Muy linda. Hay otras más, ¿no? Si, bueno, en programas sucesivos podemos seguir contando leyendas. Me parece muy lindo porque este programa Música, Literatura y Vida, y en este momento estamos justamente hablando de literatura, porque las leyendas son literatura verbal que se transmite de pueblo en pueblo, de abuelos a nietos, etcétera, etcétera. Las historias contadas, a la cual nuestra emisora y nuestro espacio cultural le ha empezado a dar mucha importancia, las historias contadas. Para que no se muera la historia hay que contarla. Porque después vienen quienes las escriben, pero los que las escriben en general recopilan y arman un libro. Pero primero la historia nace contada, se transmite como experiencia vivida, ¿no? Claro, y no es propiamente la historia. Vos sabés que la historia como tal, como disciplina, nace cuando nace la escritura. La historia lo que hace es congelar, al dar una forma escrita, congela una versión, ¿cierto? Pero a la par de la historia está trabajando la tradición oral, que no permite que se congele la versión, pero tampoco es parte de la historia, porque en esta tradición oral nada es demostrable, como puede serlo un hecho histórico. Es creer o no, gustar o no, como nos acaba de pasar al escuchar la leyenda del Uritorco, ¿no? Muy bien, y este hecho de que el Uritorco se haya personificado le da más fuerza a la teoría mía, a mi hipótesis, a la que voy a jugar hoy, de que existe la espalda del Uritorco. Nada más que nosotros siempre le vemos la cara desde Capilla del Monte. Muy bien. Ahora voy a contar un poco lo que hay en la espalda del Uritorco realmente, y después sí me voy a meter en una hipótesis que tiene que ver con la historia. Si uno está en la punta del Uritorco, digamos, y mira hacia el otro lado, hacia el lado de la espalda, bueno, a lo lejos en la llanura podría divisar los pueblos que integran el Camino Real, porque desde ahí se ven todas las llanuras que desde Jesús María hacia el norte, es una gran extensión llana con pequeñas ondulaciones del terreno, que es por donde va avanzando el Camino Real, hasta llegar a la última posta, que era Pozo del Tigre, casi en el límite de Santiago del Estero, donde si uno seguía para el norte se iba para el Tucumán, y si doblaba hacia el oeste atravesaba las Salinas y se iba hacia los Llanos Riojanos y hacia Catamarca. Esos eran los dos destinos de la bifurcación que podía sufrir el Camino Real. Antes había otra bifurcación, que es la actual Ruta 60, que pasado Villa Jesús María se puede desviar hacia Dianfunes y de Dianfunes subir por Quilino y unirse también allá en San José de las Salinas, en las Salinas Grandes de Córdoba. Esos eran los caminos normales que existían trazados de algún modo como huellas por donde tenían que transitar todos los viajeros. O sea, estamos clarito que todos los viajeros hasta el siglo XX prácticamente transitaban por las espaldas del Uritorco. Pero si ahora nos subimos al Uritorco y miramos más cerca, miramos hacia ahí, hacia abajo mismo, vamos a encontrar una quebrada muy profunda con un río en el fondo de esa quebrada. Ese río es un afluente del Calabalumba. El Calabalumba se forma por dos afluentes. Ese río que estoy describiendo ahora, que se llama el río de las Huertas Malas, y el otro río que viene descendiendo desde el dique Los Alazanes por el otro costado del cerro, por el costado de las Gemelas. El río que baja del dique Los Alazanes viene bordeando prácticamente las Gemelas. Ambos se unen en las cercanías del bañado llamado La Toma, en Capilla del Monte, y forman el río Calabalumba. Muy bien, ese río de las Huertas Malas, ya el nombre nos produce una cosa rara. ¿Por qué se llama Huertas Malas ese río? Déjenme decirle que es un río que está metido en un cañadón muy profundo, prácticamente un desfiladero. Es muy difícil el acceso, prácticamente no se puede ir a Huertas Malas por el río. Hay que ir por caminos alternativos de la montaña y luego bajar en la naciente de las Huertas Malas. ¿Y por qué bajar en la naciente? Porque ahí en la naciente hay tres cosas muy importantes. Una cueva, hecha con el alero de una roca, un alero en la montaña, a la cual alguien le hizo una pared tipo pirca y la cerró, creando un refugio, con una puerta, con su dintel muy bien marcado y todas las piedras apiladas al estilo inca, formando una pared frontal, con lo cual cerró el alero y lo transformó en un refugio. Y esa construcción parece muy, muy, muy vieja, es del siglo XIX prácticamente. La otra cosa rara es que cercano a ese refugio hay un sembradío de plantaciones de frutales, fundamentalmente duraznos. Hay un montón de durazneros que por supuesto dan fruta. Esa es la huerta que hay en las nacientes del río. Todavía no sé por qué se las llama malas, ¿no? Pero después va a surgir una idea de por qué puede haber aparecido la palabra mala. Y la otra cosa interesante que hay es una olla acuática, una cascada muy linda que se llama Cascada de las Golondrinas, que es un chorro de agua enorme que cae y forma una olla espectacular. En realidad todo el cauce de ese río de las Huertas Malas es una sucesión de cascadas, todas con ollas de agua cristalina realmente muy lindas. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo bajar a esas ollas porque no se puede avanzar por el río porque es un desfiladero muy estrecho. Entonces hay que subir a la montaña y bajar, subir a la montaña y bajar, y obviamente no es nada grato ese esfuerzo, ¿no? Bueno, ese lugar es un lugar muy apreciado, el de las Huertas Malas, y además muy peligroso, porque los turistas cuando van sin asesoramiento se suelen extraviar y se les hace la noche y ya no pueden regresar. Muchas veces ha quedado gente teniendo que pernoctar allí, en medio del monte, partidas policiales yendo a buscarlos y a rescatarlos. O sea, no es un paseo que se lo pueda hacer libremente por su difícil acceso. Eso serían las nacientes de ese río que llamamos las Huertas Malas. Pero si cruzamos un par de lomas y seguimos para atrás en las espaldas, en la otra ladera de las lomas nace otro río que se va para el lado de Ongamira, que se llama el río Pinto. El río Pinto nace también en la espalda del Uritorco, pero en lugar de venirse para el frente se va hacia la espalda, y hacia el costado izquierdo de la espalda cruza cerca, no cerca, pero a unos cuantos kilómetros del valle de Ongamira, es paralelo al valle de Ongamira, y luego desemboca, cruza el camino allá cerca de la estancia Santa Catalina, en un pueblito que se llama Todos los Santos. Es un hermoso arroyo, el río Pinto, que se llama el río porque en Córdoba a los arroyos se les pone el nombre de río. Los entrerrianos cuando vienen a Córdoba dicen, estos cordobeses están todos locos, mirá lo que le llaman río, río Calabalumba. Eso es un miserable arroyo, para ellos el río es el Uruguay, el Paraná, ¿no? Bueno, tienen razón, pero nosotros los cordobeses le hemos puesto río a cualquier curso de agua, el río Cosquín, el río Calabalumba, el río Dolores, todos son ríos. Y para la gente que sabe son miserables arroyitos serranos. Lo que pasa es que no lo vieron crecidos, porque cuando crecen, ¡ay mamita!, traen agua en cantidad. Bueno, entonces, ahí atrás del Uritorco tenemos a las Huertas Malas. Y bueno, y más hacia el este, digamos, más como yendo hacia Ascochinga, a unos cuantos kilómetros estaría ubicado el dique Los Alazanes, que está casi en las espaldas de las gemelas, digamos, ¿no? Y bueno, y del dique Los Alazanes, si uno se fuera, siguiera hacia la naciente del río que lo nutre, y se iría aproximando a las montañas, que son las laderas de Ascochinga. O sea, que si uno toma un ultraliviano y levanta vuelo en la gemela, no tiene que atravesar mucho, nada más que la cadena de montañas para llegar a la zona de Ascochinga. O sea que esos lugares como Ascochinga, incluso Jesús María, no estaban cerca, pero tampoco estaban lejos de la espalda del Uritorco. Y cuando uno mira desde esos lugares al Uritorco, lo diferencia, lo distingue como un cerro importante, aunque su aspecto físico no se parece mucho al que uno ve desde el frente. Bueno, ¿querés agregarle algo a mi descripción o más o menos crees que está clara? No, yo la veo muy, muy clara y solo te quiero hacer una pregunta. Desde el Capilla del Monte se ve claramente el Uritor con las gemelas y en el medio un cerro que tiene una forma de cono. Sí. ¿Vos sabés el nombre de ese cerro? Creo que se llama el Cerro del Pajaritlio. Me parece recordarlo, sí. En realidad por ahí sube el camino que va al dique Los Alazanes, que se llama la Cuesta del Toro. O sea, ese es el cerro que hay que atravesar para ir al dique Los Alazanes y que cuesta bastante esfuerzo porque es toda una trepada enorme. Uno cuando va caminando al dique Los Alazanes sale de la toma y tiene que cruzar ese cerro, casi llegar casi hasta la punta del cerro, porque el camino va bien sobre arriba de la montaña y después a los 3 o 4 kilómetros baja al río y de ahí en más el camino sube y baja cruzando el río permanentemente, ¿no? Pero esa primer trepada que se llama la Cuesta del Toro, a uno le da ganas de decir no vengo nunca más acá porque te deja muerto, ¿no? Pero yo fui más de 50 veces, pese a que cada vez decía no vengo nunca más. Bambi, este cerro tiene que ver con el desarrollo de la leyenda de Erx, con la mancha. Bueno, ahí todo, sí, todos esos cerros están medio relacionados. Pero ese tema yo te propongo que lo toquemos por separado, porque es un tema complejo, el tema extraterrestre del Uritorco y de Capilla del Monte, ¿no? Que lo vamos a tocar, ¿por qué no? Pero lo manejemos con cuidado, porque se han dicho demasiadas cosas y no todas son precisiones, ¿no? Como siempre en los temas estos de los platos voladores, de los ovnis, de los extraterrestres, hay algunas dudas reales, hay incógnitas que nos preocupan en el sentido de que algo parece haber, pero muchísimas historias son muy fantasiosas, ¿no? Claro, fíjate vos, y te desvío un poco del tema, pero me parece interesante a propósito de lo que estás diciendo, el famoso bastón de mando, ¿no? Famoso en la zona, digamos. Y me parece que hacia mediados del siglo pasado, del siglo XX, o 1930 y pico, algo así, cerca del Cerro Uritorco, se encontró un bastón de piedra, que se lo llamó bastón de mando. Es una piedra de basalto negra tallada en forma de un bastón, y entonces a partir de ahí se hicieron un montón de leyendas, digamos, algunas absurdas, ¿no?, o increíbles, como que ese bastón proviene desde culturas milenarias de la India, que sería el símbolo de la entrega de los conocimientos que van más allá de la realidad física, o sea, vinculados a las últimas leyendas del Uritorco. Pero lo notable en cuanto a la fantasía y a las macanas que por ahí se han dicho es que se le atribuyen unos 8.000 años de antigüedad. Por otro lado, hay gente, testigos, que hablan de cómo se elaboró el bastón de mando para ser después descubierto en las inmediatas décadas anteriores a su descubrimiento, entre comillas. Por eso entiendo con vos que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque en los relatos que hay sobre el tema del bastón de mando, por ejemplo, se le atribuye hace 8.000 años la construcción del bastón de mando al cacique Voltán de los Comechingones, que es el mismo cacique que centenares de años después aparece luchando con los españoles. Ya, y acá hay una sí, hay contradicciones también. Bueno, pero yo te voy a llevar a historias más comprobables y a teorías un poco más más probables, no tan lejanas de la realidad, ¿no? Lo importante como ejemplo sí. De lo que se puede distorsionar, ¿no? sí. No, yo lo que quiero ir es volviendo un poco a nuestro eje, al eje de las espaldas del Uritorco y lo que hay atrás, para que se entienda en concepción del tiempo de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el ferrocarril en Capilla del Monte, en Punilla, se inauguró en el año 1900 y todavía no existía prácticamente la carretera. Existirían algunos caminos muy elementales, pero prácticamente no había desarrollo. Sin embargo, en las espaldas del Uritorco, el camino real recorría, nacía muy cerca de Córdoba, antes de la Estación General Paz, por ahí, y recorría un conjunto de postas, y voy a mencionar algunas nada más, dentro de la provincia de Córdoba, la propia de Jesús María, Sinzacate, Barranca Yaco, Los Talas, Intihuasi, San Pedro Viejo, El Chañar y ya límite norte con pegado a Santiago del Estero, la posta del Tigre. Todo eso existía en la espalda del Uritorco. Por otro lado, Jesús María, que había sido un asentamiento indígena llamado Huanuzacate, que quiere decir agua muerta, bañado, arriba de ese asentamiento indígena, una vez que fue colonizado, se fundó la localidad que se llamó Villa Primera. Y cercano a Jesús María sabemos que está la estancia Santa Catalina, que ahora es la iglesia Santa Catalina, pero que se inició como una estancia en el año 1584. Mirá el desarrollo de la historia, siglos había existentes en la espalda del Uritorco, cuando todavía en Punilla no había ni atisbos de desarrollo de pueblos y ciudades, ¿no? 1584 se transformó. ¿Y sabes qué se llamaba el paraje donde estaba la estancia de Santa Catalina? Se llamaba Calabalumba la Vieja. Calabalumba la Vieja, fíjate vos cómo se mezclan los nombres. Sí, sí. En 1622 la estancia pasó a manos de los jesuitas, quienes le dieron en años posteriores la estructura actual que conocemos como una reliquia del desarrollo de los jesuitas en Córdoba, ¿no? Y si me permitís, en algún programa podríamos hablar más extensamente de la estancia propiamente dicha, porque fue realmente un emprendimiento increíble. Por supuesto, vamos a hablar... Como empresa, sería brillante. Vamos a hablar de las estancias, no solo de la de Santa Catalina, vamos a hablar también de la estancia La Paz, y bueno, de la estancia... la Candelaria también, que son cosas muy importantes de la historia de nuestra provincia, ¿no? Muy bien, vamos a mi hipótesis. ¿Qué se dice de la cueva del ermitaño en la literatura normal que hay sobre las huertas malas? ¿Qué se fue el refugio que se construyó un soldado que desertó, un soldado del ejército español, que desertó durante no sé qué batalla y se metió por los montes y terminó ahí en la naciente del río que se llama ahora Las Huertas Malas, encontró ese alero, se armó la cueva y que vivió ahí como por 20 años, porque todo parece indicar que eso fue habitado por alguien bastante tiempo atrás y que ese alguien vivió como 20 años, por eso fundó la huerta, plantó los frutales, etcétera, etcétera. Pero la historia esta, la reconstrucción formal que aparece por lo menos en las páginas de la web, es que fue un soldado español. A mí me resulta totalmente ridículo que haya sido un soldado español. No hubo batallas cercanas muy fuertes entre españoles y patriotas. Lo que hubo, muchísimas batallas en la guerra federal, entre unitarios y federales, que se andaban persiguiendo de norte a sur y de sur a norte por el Camino Real. Ahí nomás, cerca de Barranca Yaco, fue emboscado y asesinado en 1835 Facundo Quiroga. Las montoneras gauchas tenían dos destinos: el norte, cuando se dirigían a Santiago del Estero o Tucumán, o se iban al oeste en busca de los llanos riojanos y valles catamarqueños. ¿Cuáles eran las posibilidades cuando huían, perseguidos por el ejército unitario, cuando venían huyendo desde el sur y agarraban el camino real? O iban por el camino real con el riesgo de enfrentarse con ejércitos que los estuvieran controlando, o tenían que mandarse a atravesar las serranías, todas las sierras chicas de Córdoba, para poder alcanzar su zona, que eran los llanos riojanos, llegar por lo menos a Cruz del Eje, porque ahí ya empieza la llanura del desierto, digamos, riojano, que era la tierra que ellos manejaban y dominaban. Allí tendrían amigos, gente que los protegiera, etcétera, etcétera. O sea, el drama de ellos era huir de la zona esta, de Jesús María, toda esta zona, que estaba muy controlada, porque era el camino real, era la ruta por donde transitaban normalmente los ejércitos, ¿no? De modo que, ¿cuál es mi hipótesis sobre la cueva del ermitaño? Y mi hipótesis es que no se trató de un soldado español que se escondió en la cueva. Para mí se trató de un montonero riojano que, huyendo en alguna de las emboscadas que les tendieron, algún sobreviviente, se lanzó montaña arriba y bueno, y llegó a ese lugar, a la naciente de ese río, y encontró esa cueva y se fabricó el refugio. Y se fabricó el refugio sabiendo quizás que, como ya estaban terminando las guerras civiles, ya no tenía sitio donde ir, porque recordemos que en los finales de la guerra civil los federales iban quedando cercados por todos lados, ya ni La Rioja les pertenecía. Entonces, pienso dos o tres cosas en favor de esta hipótesis. El nombre, y para alguien que se tiene que quedar escondido viviendo en un lugar porque no tiene a dónde ir, ¿qué otro nombre que llamarla Huertas Malas? Buenas podrían ser, no, ni por broma buenas. Las buenas serían poder volver a su casa. El no volver a su casa define a las malas, ¿no? Y por otro lado, el origen de los frutales, me lo explico como provenientes de la estancia Santa Catalina, porque si uno cruza unas lomadas, encuentra la naciente del río Pinto, y si se lanza hacia abajo por el río Pinto, en no muchas horas se llega a Santa Catalina, porque el pueblito Todos los Santos está a pocos kilómetros, 6 o 7 kilómetros de Santa Catalina. De modo que en realidad el acceso a las espaldas del Uritorco en aquellos tiempos era más fácil hacerlo desde el camino real, desde toda esa zona que estaba desarrollada, que buscarlo por el lado del frente, que todavía prácticamente no existía. Entonces, ahí es donde está mi hipótesis histórica diferente. Yo pienso que el que vivió escondido en la gruta, en la cueva del ermitaño, en las Huertas Malas, fue un montonero escapado de los ejércitos federales. Y tengo otro elemento anecdótico, fantasioso, que alimenta esta hipótesis. Resulta que yo de adolescente iba muchas veces a pescar al dique Los Alazanes y ahí me quedaba varios días, ¿no? El encargado del dique, de apellido Luna, era amigo de mi padre porque compraba las cosas que necesitaba en el negocio de mi padre. Y ahí en el dique hay una casa muy linda de piedra para el cuidador del dique. Ahí vivía don Luna. Y en esa casa de piedra tenía una especie de living, comedor, con una estufa a leña, un hogar, que él no la usaba para nada. Ahí guardaba las monturas, los aperos de los animales, ¿no? Entonces nos la prestaba a nosotros cuando íbamos, y nosotros, en lugar de acampar afuera, que hacía un frío tremendo, dormíamos en esa sala. Y bueno, y ahí nos poníamos de noche a charlar, hacíamos un fuego en el hogar, y había un ayudante de don Luna, porque don Luna tenía un poco de ganado propio en la zona, que creo que se llamaba don Pancho, pero no recuerdo muy bien, un hombre grande. Y en una noche, tomando ginebra en rueda ahí, charlando historias y contando cosas, don Pancho contó la historia de que había unos personajes ahí en medio de las serranías, vestidos todo de negro, que los llamaban los chacheros, y que hablaban, pero para hablarse utilizaban el sonido del viento en las piedras. El aullar del viento en las piedras era el idioma de los chacheros. Y contó toda una historia de que estos hombres no hablaban nada más que a través del sonido de las piedras, que eran muy misteriosos, que nadie sabía. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿pero quiénes eran? ¿De dónde salieron los chacheros? Y don Pancho dijo, son ánimas de los montoneros riojanos que fueron asesinados en estas serranías. Y yo uno el hecho de que los llamaban los chacheros, qué casualidad, montoneros riojanos asesinados en las serranías, que los llamaban los chacheros, ¿no serán hombres del Chacho Peñalosa? Pienso. Entonces, estas son fantasías, historias muy difíciles de comprobar mediante documentación, porque no conozco documentación asociada. Esto es más bien una construcción imaginaria mía, pero me parece mucho más probable que en la cueva del ermitaño haya vivido un montonero huyendo de las tropas federales que un soldado español salido de no sé dónde. Y bueno, entonces este montonero desterrado no le pudo haber puesto otro nombre que Las Huertas Malas al lugar donde le costó terminar con su vida, condenado para siempre a la soledad, por no tener dónde volver, ¿no? Según este relato de Don Luna, es como para pensar que es como un mito, ¿no? Como que el eco es la voz de las ánimas, ¿no? Que coincide mucho con toda la mitología y todas las leyendas y los demonios que tenían los hombres primitivos. Sí, Don Pancho, cuando nos contaba esta historia, imitaba, ¿no?, el sonido de... y él lo traducía, él sabía lo que querían decir los chacheros con ese sonido que daba el viento en las rocas y en las plantas, ¿no? Toda una historia muy linda la de los chacheros. Y yo, vinculando todos esos hechos, es que llegué a la conclusión, porque yo no conocía mucho la historia de la cueva del ermitaño, la conocí últimamente, y ahí es que empecé a unir todas esas historias que recordaba de mi adolescencia en la zona del dique Los Alazanes y recorriendo todas esas serranías, porque las he recorrido de arriba para abajo muchísimas veces y de abajo para arriba también. De abajo para arriba era mucho más difícil y cansador. Bueno, Marina, creo que esto es la historia que, para que quede documentada, la he escrito sintéticamente para publicarla mañana, o el sábado, mejor dicho. La voy a poner en Facebook, posiblemente como el Desde el Mangrullo de esta semana. Hola. Sí, sí. Creí que se había cortado. No, yo me corté. Es una muy hermosa historia y me gusta la idea de que escribamos y publiquemos una síntesis de los programas. Está bueno eso. Sí, yo ya empecé hoy, porque hoy hablé de un programa productivo que desarrollamos hace algunos años sobre la producción de espárragos, pero ya a la mañana lo había puesto en Facebook el artículo. Digamos, una síntesis. Después, en el programa de audio de radio, se hace más extenso. Todo lo que hemos hablado ahora de las espaldas del Uritorco y todo eso, en la síntesis escrita está un poco más reducido, porque uno cuando habla puede contar más cosas. Pero sí es muy bueno poner la síntesis escrita para que la gente la tenga una referencia. Sí, sí. Y para que las postales, que ahora se nos están agrandando un poco, puedan a su vez ser reorganizadas por cada uno de los que han escuchado o leído en Facebook los temas que tocamos, ¿no? Bueno, como vos te habrás dado cuenta, no puse música y no lo hice ni por olvido ni por distracción. Lo hice porque andamos con problemas, la música y el Skype parece que no se llevan muy bien. Hasta que no incorporemos un micrófono específico en tu máquina, se ve que perturba tu micrófono abierto. Perturba mucho el volumen de la música, la tengo que poner muy alta y entonces con el mismo volumen se reproduce cualquier ruidito, cualquier zumbido, pasa un auto por tu casa o ladra un perro, estamos con el volumen tan alto de... porque quiero decirte que para sacar tu voz al aire el elemento de volumen que uso es el mismo que el de la música, o sea, tu voz sale por el mismo canal que sale la música. Por eso yo no puedo bajar el volumen de la música sin bajar el volumen de tu voz y viceversa. Y eso hace de que cuando vos uses un micrófono pequeño, de esos que están más cerca de la boca, esos micrófonos no permiten que se metan los otros ruidos. En cambio, con el micrófono que estás usando de la notebook en este momento, se nos meten todos los sonidos y me hace casi imposible poner la música, ¿no? Bueno, de Dante. Esto lo explicamos al público para que entienda que somos realmente una emisora artesanal y que a medida que desarrollamos los programas, los vamos mejorando. Bueno, pero me estás obligando a decirle a los oyentes que en todo este discurso último tuyo hay un reproche a esta pobre mujer que se había comprometido a incorporar el nuevo dispositivo y no lo hizo. Señores, prometo que para el próximo programa voy a incorporar el dispositivo. Así de Gandhi no me reta. Exactamente, ha sido, vos lo has dicho con una precisión total, es un reproche. ¿Para qué lo vamos a disfrazar? Bueno, yo le digo también a los oyentes que este programa ha sido grabado y va a ser retransmitido el domingo por la mañana, y que además el resumen de este escrito de este programa, junto con alguna fotito de la Cueva del Ermitaño y alguna fotito del Camino Real como para ilustrarlo, van a estar publicadas en Facebook el sábado por la mañana desde el Mangrullo del próximo sábado. Por mi parte, nada más. No sé por la tuya. No, como siempre, lo que yo agrego son saludos. Me parece muy bien, porque ahora, cuando yo diga que vamos a cerrar con música para que no se me arme el lío del sonido, vos vas a apagar tu máquina o la vas a silenciar. En este acto apago el micrófono. Adiós. Bueno, como ven, ya se nos fue, hemos perdido a Marina, así que ahora podría contarle algunas cosas de ella, algunas cosas que hace. No, pero no voy a ser indiscreto. Voy a esperar que esté presente. Abro el micrófono. No, puede cerrarlo. No porque contar cosas de Marina porque, aunque yo cierre el micrófono, se sigue escuchando. Bueno, no voy a contar nada entonces. Marina, muy lindo, me agrada mucho cómo estamos encarando ahora el programa. Me parece que es mucho más ágil, más interactivo. Así que vamos a seguir en esta línea y mejorando, como siempre, ese es el desafío. Bueno, a todo el mundo, buenas noches, muchísimas gracias por la atención. Son las 10:03, hemos logrado cumplir hasta con los horarios. Nos vamos, como siempre, escuchando al Chango Nieto interpretando el Duende Azul, que se ha transformado en la música de despedida de nuestro programa Música, Literatura y Vida. Por lo menos va a ser música de despedida mientras la vida sigue transcurriendo en Capilla del Monte, porque no es que siempre nos vamos a quedar en Capilla del Monte, porque después de haber vivido en Capilla, hemos vivido en otros lugares y hemos vivido otras experiencias. Eso también va a formar parte de la vida. Pero por ahora todavía nos queda un poquito para seguir dándole vueltas a nuestro pueblo de la infancia y la adolescencia. Capilla del Monte, donde viven los duendes, donde están los duendes azules que te arreglan el jardín mientras tú duermes y a la mañana lo encuentras todo prolijito. Eso es lo que necesitaría yo, pero no logro importar un duende azul de Capilla del Monte. Nos vamos con el Chango Nieto. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los seres nos amamos. Vos y yo y un duende azul, duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías, tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto, cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer, cuando Capilla del Monte dormí, y yo te quedé, y vos me querís. Se vuelve a Capilla como quien vuelve a la luz, siempre la vieja guardia, o si yo y un duende azul, todo no es más que recuerdos. Allí me amaste y te amé a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué, hoy me pensarás como te pensé, lástima el amor que cortito fue, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Capilla del Monte dormí y yo te quería y vos me querías, tiempo de rosa, guitarras y canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez, cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Bueno, escuchábamos al Chango Nieto interpretando El Duende Azul, que es la música que hemos elegido para cerrar estos programas de música y literatura y vida, mientras el tema de la vida siga pasando por Capilla del Monte, el pueblo que nos educó en la infancia y en la adolescencia. Hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Muchísimas gracias a Marina Salvático por su participación y su colaboración. Y bueno, seguiremos el próximo jueves, nuevamente a las 21, con música, literatura y vida. Hasta entonces, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Chau.